Revolución Cultural. Desconocemos el tirón que esta radio pueda tener entre los miembros de la Conferencia Episcopal y las cofradías andaluzas. Lo que sí sabemos es que ni siquiera el propio Leo Bassi hubiera imaginado, cuando afirmaba en estos micrófonos lo absurdo de las celebraciones de Semana Santa, que éstas se iban a animar a darle la razón hasta el punto de sacar los pasos al ritmo del Ai Seu Chipegu. Uno de los momentazos de la semana, sin duda. Otro, aún más importante y esperemos que bastante menos absurdo, es este, la vuelta de Ágora Pulp después del pequeño descanso que nos hemos permitido la semana pasada con motivo de las fiestas de la primavera. Un gustazo volver a estar con todos vosotros. Os habla Fran Archi, conmigo, como siempre, María Tahosa. María, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Volvemos y lo hacemos cargaditos de contenido. Mañana, 14 de abril, se celebra el 81 aniversario de la proclamación de la Segunda República y la actualidad ha querido recibir esta efeméride con una serie de inexplicables tropelías a la simbología y los nombres que definieron esta etapa de nuestro país. Esa será nuestra tertulia de esta tarde. Antes hablaremos con Darío Adanti, dibujante y uno de los impulsores del proyecto Mongolia, una revista de humor satírico que prepara ahora su segundo número y que sin duda dará que hablar y mucho en los próximos tiempos. Sergio y sus autómatas también vienen cargados de páginas, hoy libros mutantes. Os contaremos todo acerca de la semana del Circo de la Salamanquesa, que comienza mañana sábado, y conoceremos de primera mano la marcha de los preparativos para las jornadas del 12 al 15 de mayo. Además, políticas sonoras con Sergio Marín y listas abiertas con Marcos Álvarez. Todo esto, potes y panes y nuestros 5 minutos con Edu durante la próxima hora y 55 minutos. ¡Comenzamos! España tiene una salida, Barajas. Es la carta de presentación, la portada del primer número de un medio de comunicación. Se trata de la revista Mongolia, divertida, gamberra, irreverente, contradictoria, son algunos de los adjetivos que se le pueden aplicar a esta nueva publicación, que vio la luz por primera vez el pasado 23 de marzo. La principal víctima de los dardos de humor de Mongolia es la clase política, aunque el encasillamiento no es lo suyo. Guardan munición hasta para personajes como Bin Laden o Shakira. Ya lo dicen en el decálogo de su página web. Perseguirán a bandaleros, farsantes y embusteros. Para hablar sobre esta nueva revista, nadie mejor que alguien del equipo. Para eso, ya está esta tarde con nosotros y trabajando a contrarreloj para el segundo número, Darío Adanti, dibujante de Mongolia. Darío, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros? Suponemos bueno, que... la verdad que bueno, riéndonos mucho. Eso sí, tengo un sueño porque he dormido poquísimo. Las ideas que nos dejan dormir, supongo. Eso mismo, las ideas. Bueno, Darío, según el decálogo al que hacíamos referencia, sí. Mongolia no es una revista, es un país. Bueno, sí. Esto, sabemos que esto es una obviedad, pero explicándoslo. Bueno, en realidad eso lo pusimos también un poco para explicar el sentido de la revista, ¿no? Cuando estábamos así reunidos, que nos reunimos en bares y en cafés y en nuestras propias casas, ya hace mucho tiempo y pensábamos, teníamos a la revista pero no teníamos nombre. Y estábamos pensando y Gonzalo Bosé, que es nuestro editor y responsable, nos comentó que cuando España entró, bueno, que el voto de Mongolia como país fue fundamental para que España entrara en la ONU. Y entonces otro de nosotros comentó que, bueno, que si ellos nos habían metido en esto, pues que vengan y nos saquen, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues quedó la broma, ¿no? De llamarnos Mongolia y de tal. Y también a partir de ahí empezamos un poco a leer sobre Mongolia y nos gustó como referente el pueblo mongol, que ahora está constituido, o sea, como país, como un poco como resistencia, porque habían sido invadidos por los manchurios durante siglos, luego por los rusos, por los japoneses, y siempre resistieron y lograron mantener sus costumbres y su forma de ser, ¿no? Entonces nos parecía como que poner que Mongolia no era una revista sino un país era insinuar que era algo más que una revista, ¿no? Que era casi una necesidad que teníamos nosotros de poder romper ciertos límites que sentimos que se nos han impuesto, y no es de ahora, es decir, no viene ni de hace un mes ni de hace dos meses, sino hace bastantes años, con respecto a lo que es la libertad de expresión. Como que de pronto nos hemos ido cercando con la corrección política y con miedo a ofender y con miedo a los juicios y con miedo y con miedo y con miedo, y nos hemos convertido en algo mucho más pacato de lo que éramos hace por ahí 20 años, ¿no? Sí, como sabemos que el público además tiende a comparar, vamos a quitarnos ya en esta segunda pregunta el tema, uno de los temas candentes. Sí. ¿En qué se parece, en qué se diferencia Mongolia y El Jueves? ¿O qué tienen que ver ambas revistas, ambas publicaciones? Que realmente, por ejemplo, porque también me han preguntado si esto era competencia para El Jueves y tal, nosotros creemos que realmente no tiene nada que ver con El Jueves, es decir, que son cosas perfectamente complementarias, ¿no? El Jueves hace humor gráfico, es una revista de formato revista, con papel satinado, toda completamente dibujada, y hacen chistes de humor gráfico. Nosotros somos como un falso periódico con noticias falsas y absurdas, pero que en el fondo son algo así como una especie de contracara de la realidad, que además incluimos una sección que es de noticias reales, de cosas que otros medios no publican simplemente por una especie de pacto tácito, por este miedo que digo, a ofender o que le hagan juicio o perder anunciantes. Nosotros, como no tenemos esos miedos porque la financiamos nosotros, pues lo hacemos, ¿no? Y creo que simplemente es complementario, que lo que es raro es que en un país como España, que tiene una gran tradición del humor y la sátira, solo hace muchos años existiera una sola revista de humor, ¿no? Nosotros somos un periódico satírico y ellos son una revista de humor, pero creemos que hay espacio incluso para más. Eso que comentas. En otros países hay varias, hay dos, tres y hasta cuatro revistas o periódicos satíricos. Y nos parece que en momentos de crisis en que todos nos sentimos tan aplatanados y tan tristes y con tanto peso sobre nuestra espalda que parece que la realidad nos hunde, es importantísimo el reírse. Entonces creo que es complementario y obviamente El Jueves es una publicación histórica de la cual nosotros le debemos mucho, igual que al Papus o al Hermano Lobo o a la Codorniz, y bueno, venimos de todos ellos de alguna manera. Eso que comentabas, Darío, de la sección con noticias veraces es una cosa curiosa de Mongolia, porque pese a que se os clasifique dentro del género del humor, aseguráis que la revista también es una publicación con vocación seria y veraz, y en el primer número incluso teníais una lista de los indultados de la democracia, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se hace para combinar humor y seriedad y además mantener la credibilidad? Bueno, esto no lo cuenten, ¿eh? Esto os lo cuento a vosotros en secreto, a vosotros dos, no lo contéis, pero eso es un poco, nos fijamos, y Le Canard du Chêneur tiene una cosa similar, y nos parecía que si bien parece algo absolutamente absurdo, Le Canard du Chêneur en Francia lo viene haciendo hace un montón, ¿no? El mezclar sátira y luego poder poner una sección que sean de noticias reales. Nosotros nos parecía necesario, sobre todo porque está claro que la mayoría de los medios de comunicación, como es lógico y normal, esto no es una crítica a los medios de comunicación, pero está claro que son empresas de noticias, ¿no? Entonces pertenecen a holding empresariales que tienen muchísimos más intereses que el simple hecho de la comunicación. Con lo cual, esos intereses les hacen imposible que puedan poner un montón de noticias y que realmente se pueda jugar con una libertad de prensa, ¿no? Y nosotros nos parecía que teníamos esa posibilidad por el hecho de ser autofinanciada y de no deberle nada a nadie, y que teníamos que aprovecharla porque había cosas y había noticias que están ahí y que no se cuentan, y no es que no se cuentan por una conspiración, no se cuentan por eso, por lo que digo, por miedo o por pactos tácitos comerciales, digamos, y que nosotros teníamos la posibilidad de hacerlo, entonces había que hacerlo. Y creo que no se pierde porque me parece que tanto el periodismo como el humor, en el fondo, detrás del periodismo, detrás del humor, tiene que subyacer la ideología, ¿no? Porque la ideología no es más que aspiras tú como sociedad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y con ideología no me refiero a partidismo en ninguna manera, me refiero a ideología, que significa eso, qué modelos de sociedad tú esperas o en cuáles te deberías basar para poder medir qué te parece bien o qué te parece mal. Y entonces nos parecía que compartían esa misma cosa y que así como el humor estaba siendo un poco cercado por la corrección política, el periodismo estaba siendo cercado por por los intereses empresariales. Con lo cual había que unirlos y poder sacarlos adelante juntos, ¿no? Y para poder marcar que había una diferencia entre el humor y lo real, cambia el diseño, aclaramos que eso es real, cambia hasta el color, cambia hasta la tipografía. Y nos parece que si bien al principio, por ahí, uno podría creer que la gente se va a desorientar, creo que es un código que una vez que lo conoces y lo admites, pues mira, pues más rica es la revista, ¿no? Tienes dos cosas, te ríes durante 30 páginas y luego te pones serio y te informas durante 6 páginas. O 8, ahora ya no me acuerdo. Pero bueno, las últimas páginas. Ya os adelanto, sin embargo, que vuestro mayor rival no va a ser ni el jueves ni el Mundo Today. O sea, la realidad viene pisando muy fuerte. Darío, esta semana hemos conocido que en Ávila han inaugurado una calle que es Calle Intereconomía. Ah, sí, sí, lo leí. ¿Qué te parece eso? Es que tenemos un rival muy fuerte con la realidad. No, ahí... De hecho, pensábamos nosotros que por ahí podríamos hacer una avenida que se llame Sostres. Lo estamos pensando. Oye, me está haciendo mucha gracia porque a lo largo de esta entrevista está la revista Mongolia tuiteando y está diciendo lo que dices. Dice, Darío Adanti está diciendo holding, tácitos. Sí, es que como estamos aquí todos trabajando, pues nada, y tenemos aquí a Kelo Sexto, que hace el mismo trabajo que nosotros, pero encima es una persona muy ingeniosa a la hora de meterse conmigo en el tuit. Entonces, aprovecha cada vez que hablo para meterse conmigo. Está muy bien esto, ¿eh? Este feedback me gusta. Bueno, Darío, Mongolia es una revista, como has comentado antes, autofinanciada, ¿verdad? No hay ningún grupo editorial detrás. Explícanos esto, ¿cómo se sustenta Mongolia? Fue buscar inversores dentro de nuestros grupos de amigos, conocidos y familiares y gente que creciera en el proyecto y venderles participación del proyecto por el simple hecho del entusiasmo de querer que esto salga para adelante, ¿no? Y está resultando esa forma de financiación, es como una especie de crowdfunding, ¿no? Se me ocurre. Sí, de alguna manera sí. Hombre, está resultando porque también nosotros pensamos algo que era, pensábamos, ¿no? ¿Por qué de pronto durante la crisis los medios empiezan a vender mucho menos y la gente empieza a hablar de la muerte del papel, que nos parece un poco delirante porque si tú ves, viajas a cualquier lado del mundo en el metro y la gente está leyendo en papel, ¿no? O sea, está quien le está leyendo en iPad o en lo que fuera y quien está leyendo en papel. Me parece que son cosas complementarias. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse que por ahí el papel no va a vender 300.000 ejemplares como vendía antes, ¿no? Y por ahí tenemos que pensar en tipos de contenidos que puedan ser leídos en papel o que haga gracia leerlos en papel. Con lo cual, lo que nosotros pensábamos de alguna manera es que lo que teníamos que hacer es concentrarnos en la edición en papel y en los contenidos de la edición en papel y no tanto en armar una estructura física, es decir, no salimos a alquilarnos oficinas de 3 pisos ni a contratar chicos los recados ni secretarias, pues lo hacemos nosotros que somos 6, lo hacemos en nuestras casas y en los bares y con la venta al público es con lo que nos financiamos y con lo que salimos a los kioscos. De mano es muy de agradecer que un medio salga pensando en qué necesita la gente o qué les interesa decir a ellos y no pensando qué forma de hacer noticias puede ser mejor para obtener publicidad y demás, ¿no? No, intereses. Tal cual. De hecho, de manos es muy interesante. Sin buscar para nada anunciantes. Claro. Y no porque estemos en contra de la publicidad, sería absurdo eso. Sino porque si ya dependes para sostener toda una estructura, ¿no? Digamos lo que te digo, pagar oficinas, coches, secretarios, teléfonos, tienes que depender de la publicidad, pues obviamente vas a empezar a cortarte en cuanto a los contenidos. Claro. A nosotros lo que nos interesa son los contenidos. Háblanos de las suscripciones, Darío, porque sé que Mongolia ha apostado muy fuerte. El otro día estuvimos, si quieres hablamos un poquito de ello después, en la fiesta presentación de Mongolia, y hiciste mucho hincapié en que la gente se suscriba. ¿Cómo funciona eso? Sí, a nosotros nos parecía que en muchos países del mundo la suscripción es un método absolutamente, vamos, cotidiano y que la gente está acostumbrada, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, la suscripción es algo del día a día. De hecho, yo me acuerdo en Buenos Aires que yo estaba suscrito a varios periódicos y los recibía todos los días en mi casa y me daba un placer, vamos, absoluto, desayunar con 3 periódicos. Y es verdad que en España no hay costumbre de la suscripción. La ventaja de la suscripción es que al lector le sale más barato, le llega a su casa y tú también ganas más porque te estás evitando los intermediarios, ¿no? Entonces estamos apostando por eso porque nos parece una gran manera de poder financiarnos y justamente eso, no depender de anunciantes y poder salir adelante, no perdiendo dinero en todos los pasos intermedios que están armados en las formas de distribución, ¿no? Aunque sí nos interesa estar en kioscos porque nos parece la manera más popular de llegar a la gente, de darse a conocer, y porque, no sé, yo me acuerdo cuando iba al kiosco a comprar revistas en los 80, me acuerdo que caía el Víbora en Buenos Aires, aunque con retraso, la Metal Hurlán o la Totem, y a mí me daba mucha ilusión ir al kiosco a comprármela, vamos. Pero sí que la suscripción creemos que es un método muy interesante para financiarse y para que tanto los lectores como uno pues ganemos ambos, ¿no? Por otro lado, también quiero decir que nosotros mismos somos los que metemos las revistas en los sobres y las mandamos a los suscriptores. Eso es un detallazo. Sí, de hecho yo doblo camisetas todos los días para mandarle a los suscriptores. Hablando de suscriptores y de lectores, Darío, no sé sí. si habéis tenido reacciones por parte de ellos. ¿Qué piensa el público que lee Mongolia? Bueno, algo que nos parece muy interesante es porque también vemos que en las editoriales tradicionales se volvieron locos con Internet, tal vez porque la mayoría de gente que son jefes en las editoriales son de otra generación y se han creído que Internet era la panacea, y nosotros que estamos acostumbrados a las redes sociales sabemos que la función con la red social en realidad es tener un feedback real y directo con tu lector, no regalarle los contenidos. Entonces nosotros usamos las redes sociales para comunicarnos de tú a tú con nuestros lectores. Hay muchas revistas o muchos medios que tienen Twitter y simplemente están publicitando lo que hacen. Nosotros publicitamos lo que hacen, pero también le contestamos a cada lector y encima les preguntamos, ¿en qué ciudad estás? ¿Te puedo decir en qué kiosco la puedes conseguir o en qué dirección? ¿Alguien sabe en Ávila dónde se consigue? ¿Alguien sabe en Extremadura dónde se consigue? Y entonces, realmente la relación que estamos teniendo con los lectores es a través de Twitter y de Facebook, y es muy buena porque es absolutamente directa, vamos. Y nos podemos enterar y podemos ayudarnos mutuamente. Eso nos ayuda a nosotros a que lleguemos a ellos y a la vez nosotros los ayudamos a ellos a llegar a nosotros, ¿no? Bueno, Darío, sabemos que estáis preparando el segundo número. De hecho, sí. Esa es la razón por la cual no habéis podido venir al estudio en directo. Sí, en otra ocasión, invitadísimos a venir. Estamos aquí a mil. ¿Nos puedes adelantar algo de ese segundo número de Mongolia? Bueno, sí, les puedo adelantar algo. No les puedo adelantar titulares ni nada porque es parte de la sorpresa, pero más allá de a todos de los que nos hemos reído en el primero, también creemos que hay que empezar a porque empezaron a haber ya bulos que hemos leído en Internet, que si nosotros nos pagaba Rubalcaba o gente del PSOE, o si nos pagaba Robres, o si... Entonces también tenemos que demostrar, digamos, que somos democráticos para quedar mal con la gente. Para quedar mal con la gente porque ellos se ofenden, no por nosotros, ¿no? A nosotros nos parece que el humor, el que es blanco del humor, siempre puede sentirse ofendido, pero no por eso uno tiene que dejar de hacer chistes. Y entonces, pues, nos gusta desorientar y creemos que como realmente la clase política merece ser burlada en general, por lo menos para que nos echemos todos unas risas, pues ampliaremos nuestro espectro y pegaremos de un lado al otro del espectro político y haremos chistes con todo Dios. Así que solo eso puedo adelantar. Ahí estaremos, a pie de kiosco. Antes de despedirte, Darío, sí. Yo tengo una curiosidad, porque después de que parte del equipo de Agora Sol se lo pasara tan bien en la fiesta de inauguración que hicisteis, sí. Me preguntaba si iba a haber otra. Bueno, sí, es que nuestra idea, porque también parte de lo que hablabas, de lo que me preguntabas, del contacto con nuestro público y la forma de darnos a conocer, nosotros no tenemos dinero para hacer campaña publicitaria. Entonces hemos decidido que lo que ganamos, lo que vamos a hacer es ir haciendo fiestas en ciudades de diferentes diferentes capitales de España para poder darnos a conocer, promocionar lo que es la suscripción y también para tener un contacto directo con la gente. Así que seguiremos haciendo fiestas. De hecho, creo que estamos haciendo todo lo posible para intentar ir a Barcelona para las fechas del Salón del Cómic y poder organizar también una fiesta ahí. Esperemos que para esa ocasión Agora Sol tenga pase VIP. Sí, hombre. Ay, pero vosotros escribidnos si tenéis seguro. De hecho, es gratis, así que el chiste la otra vez fue anotar a gente en sala VIP y a gente no, y luego decir que todos podían entrar a la VIP. Fue un gran desconcierto para los de seguridad. Sí, porque no sé, se ve que no les habían explicado a los de la sala. Solo fue un gasto en pulseritas, porque en realidad todo el mundo podía entrar a cualquier lado. Pero sí, tuve que ir varias veces a explicarles que podían entrar todos, porque muchos no lo dejaban entrar. Bueno, pues Darío Adanti, muchísimas gracias por estar aquí en Agora Sol. Muchísima suerte para ese segundo número de Mongolia. Y como ya hemos hablado, estáis invitadísimos a venir al estudio en directo con uno de los ejemplares. Tenemos el 2 cuando quieran, ningún problema. Pues estamos en contacto, Darío. Bueno, muchas gracias a vosotros, para apoyarnos. Un abrazo. Un abrazo a los dos. Los presupuestos generales del Estado para 2012 recortan a los ministerios una media del 16,9% de su asignación. Este recorte no afecta a todos por igual. Educación recorta un 21,2%. Sanidad, servicios sociales e igualdad un 13,7%. Agricultura, alimentación y medio ambiente un 31,2%. Fomento un 34,6%. Industria, energía y turismo un 31,9%. Pero los ministerios donde menos se recorta son Defensa, 8,8%, e Interior, 4,3%. Si consideramos el gasto militar y policial, la reducción es aún menor, un 5,19%. ¿Recortar?

que no todos, del equipo organizador de uno de los eventos más interesantes del mundo editorial, de la autogestión y de la multidisciplina. Ellos son la Feria Editorial Independiente de Madrid, pero casi que todo el mundo les conoce más como los libros mutantes, ¿no? Esto es como lo de los DJs AKA, Asnowas, libros mutantes. Bienvenidos, Silvia y Carlos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honorazo tenerlos porque además he estado en la edición del año pasado. Me ha parecido una propuesta súper interesante, pero para todos los autómata oyentes que os están ahí escuchando en las ondas exteriores, ¿qué es esta Feria Editorial Independiente de Madrid? O ACA, los libros mutantes, ¿y por qué aterriza en el planeta Tierra, más concretamente en Madrid, del 20 al 22 de abril? Bueno, pues libros mutantes es un proyecto que lo que intenta es dar a conocer al público y también a los propios artistas el mundo de la autoedición, el mundo de la edición independiente, que es algo interesante también el modo en el que nosotros entendemos el concepto autoedición. Es una feria editorial dedicada a publicaciones artísticas, fanzines, revistas de diseño. En fin, toda una serie de publicaciones que no son convencionales, que no utilizan medios convencionales, pequeñas tiradas, proyectos personales, todo muy experimental, puesto que no hay imposiciones comerciales o imposiciones de grandes cadenas. Y bueno, Libros Mutantes es una celebración de la cultura editorial, muchas actividades y sobre todo, bueno, pues un ganas de pasárselo bien y de descubrir que es mucho más fácil y accesible de lo que la gente se piensa hacer un fanzine. Bueno, supongo que lo sabéis porque os he pasado alguna cosita de esta sección, pero esta sección habla un poco, contamos un poco la historia de creación, de creaciones un poquito más arriesgadas, no puramente comerciales, sino más personales, incluso un poquito más marcianas, que por cierto yo quería comentaros también que me encanta esa idea de darle ese toque sci-fi, ciencia ficción a todo este evento, ¿no? De lo cual soy totalmente fan. Pero ¿cuál es la historia? Para que la gente se siga, para que los autómatas oyentes se sigan asentando, ¿cuál es la historia de esta iniciativa de la cual tomáis un poco las riendas el año pasado? ¿Cómo surge la idea de tomar estas riendas y quién la apoya? ¿Quién está detrás? Pues la idea nace como la de crear algo que pase cuando la noche de los libros, pero que no sea la noche de los libros. O sea, creo que nace de una exigencia que sentían como muchos editores independientes afincados en Madrid de tener otro evento paralelo que no fuese un evento de tipo comercial como es la noche de los libros, sino un evento sobre todo de, no sé, como de estar juntos, de conocerse, de enseñar propias publicaciones, pero sobre todo, vamos, de salir a la calle. Y por eso elegimos como inventar una historieta un poco, ¿no? La de los libros mutantes que salen a la calle, que se escapan de las estanterías por una noche y llegan a todo el tipo de, vamos, de público, ¿sabes? Entonces, no sé. Y para todos aquellos que no creen que la autogestión sea posible, ¿cómo se financia esta iniciativa y cómo es posible? Bueno, esa iniciativa se ha financiado en las primeras dos ediciones de forma independiente o casi independiente. Este año hemos aceptado el apoyo de la Casa Encendida y se tendrá en la Casa Encendida porque, bueno, nos interesaba transformar el evento en algo más grande, o sea, no en algo de masa, son dos cosas distintas, pero en algo que fuese más grande y que fuese también un evento internacional. Y para llegar a eso, hemos tenido que buscar ayuda, hemos buscado ayuda en la Casa Encendida, así como en embajadas y centros de cultura que nos ayudan a hacer ese evento un evento no solo ya español, sino que internacional. Perfecto. Y antes lo has comentado, Silvia, y si quieres nos quedamos un poco contigo, y yo lo hablaba antes con Carlos cuando preparamos un poco la entrevista, ¿cómo decirlo? Esta es una iniciativa multidisciplinar, que ahora hablaremos de ello, que contempla, y esto es algo curioso, los libros más raros y eclécticos, podemos decir, del planeta. y que rompe un poco con toda la propuesta plana, porque yo creo que es plana, sin ánimo tampoco de meterme con el día del libro como tal, pero que lo abre, pues eso, desde el diseño, la foto, la ilustración, el cómic, la poesía, además a unos materiales, a una forma de hacer las cosas. ¿Esta es la versión gamberra o rebelde de este día? Un poco. Lo lanza los dos, sí, sería un poco porque antes lo mencionó. Sí, un poco, no sé, tenemos aquí, por ejemplo, el programa, vamos, el programa mismo es como un poco un fanzine, así como los carteles van, este año van a estar hechos a mano, o sea, nos gusta seguir siendo un poco rebeldes, ¿sabes? Porque al final es divertido y al mismo tiempo, no sé, creo que o sea, el punto interesante de todo eso es que algo que es fuera de lo típico, ¿sabes? Que también a veces cuando se piensa en libros, en literatura, se piensa en algo como aburrido o algo que es como muy convencional, pero nosotros apostamos por todo lo contrario. Uh-huh. Carlos, háblanos un poquito del programa, si no te importa, que lo tenéis ahí a mano, y contamos a los oyentes que se pueden encontrar en estos libros mutantes. Bueno, pues tenemos una programación muy completa que de hecho ya comienza el lunes. El lunes comienzan una serie de talleres especializados, prescripción, porque bueno, son talleres de varios días de duración donde se desarrollan proyectos específicos. Hay un taller de publicaciones fotográficas, otro de cómo crear una editorial independiente en 3 días que lo va a llevar Alexander Liss, que es un diseñador alemán fantástico, y también tenemos un taller de creación poética experimental con Eduardo Scala, que es un hombre fundamental de la poesía visual verbal. Y luego ya el viernes empieza lo que es la feria en sí, la feria abierta al público. El viernes por la tarde, en la Casa Encendida, vamos a transformar el patio central de la Casa Encendida en una especie de campamento, con un mobiliario autoeditado también, con muchas publicaciones, y durante todo el fin de semana no dejarán de pasar cosas. De hecho, cuando estábamos preparando la programación, llegó un punto en que nos dimos cuenta que estábamos metiendo tantas cosas y que estaban ocurriendo tantas cosas al mismo tiempo, que bueno, va a haber conferencias, conciertos, talleres, actividades públicas, de todo. La idea es que además los paseantes y los interesados o los despistados se queden, ¿no? Que lleguen allí por la mañana, ¿no? Y que no tengan posibilidad prácticamente de salir por la cantidad de propuestas y de cosas interesantes que hay. Claro, a nosotros además nos gusta mucho la idea de invasión, ¿no? Que también es un poco, o está un poco en la filosofía mutante. Entonces, en realidad es invadir no solamente un espacio, sino también el tiempo de la gente, ¿no? La idea es que llegues allí por la mañana para darte una vuelta, ver unos fanzines y bueno, y ver algo de lo que está ocurriendo, y al final te acabes quedando, ¿no? Porque ahí. Claro, claro, es un poco la idea de enganchar ahí, hay talleres, cosas más participativas, tal, sí. Es un poco ser zombies y hacerse con los cerebros de los ávidos lectores, ¿eh? Claro, es un fin de semana solamente, entonces realmente por un fin de semana creo que todos podemos permitirnos mutar un poquito, ¿no? Y dedicarnos a estas cosas. Vemos que también en el programa pues dais como muchísima importancia a los talleres y a la idea de hacer y de experimentar, que también rompe un poco con la idea de que el libro es solo, o este tipo de eventos es solo como para tener una actitud más pasiva, ver, leer. Aquí pues hay un montón de talleres, ¿no? Desde público infantil hasta el fanzine para llevar, donde cualquiera que participe se puede llevar su fanzine hecho y calentito, como quien dice. ¿Qué talleres recomendáis este año y qué le recomendáis a todos esos participantes para pasar a la acción? Bueno, ¿qué talleres recomendamos? No sé, porque todos son increíbles, yo creo. A mí me encantaría poderlos hacer, la verdad. Pero bueno, también hemos intentado como diferenciar un poco los públicos, ¿sabes? Y dedicar a cada tipo de público su taller, tocando varias disciplinas, ¿sabes? De los talleres para profesionales de que hablaba Carlos antes, que pasarán la primera parte de la semana, son dedicados a gente como aficionados a la poesía, así como a fotógrafos, así como a diseñadores gráficos. Hemos intentado crear talleres para todos, ¿sabes? Y también como es un poco como subrayar que puede ser una herramienta de trabajo y de difusión de trabajo para todos, lo de imprimir un producto en papel, ¿sabes? No solo para fanzineros, sino para profesionales también. Pero bueno, luego yo lo que aconsejo es como pasarse el fin de semana y improvisar, porque habrán actividades, también talleres abiertos, fanzine para llevar, es la actividad que se tendrá el domingo en el patio, y que ya tuvimos el año pasado y que fue un poco el clímax del evento, si queremos llamarlo así, porque es un poco, bueno, como un recorrido en que te puedes crear tu propia publicación en 5 pasos. Y es una actividad como súper sencilla, pero al mismo tiempo como súper espontánea, y contamos con la participación de 5 artistas que van a ayudar los visitadores a realizar su propio fanzine. Pero la idea central de todos los talleres es que, bueno, para nosotros la parte como, no sé, la parte formativa de nuestra programación es súper importante, porque queremos comunicar que se pueden todavía hacer cosas con las manos, hay todavía espacio para difundir proyectos que no sean mainstream, que sin embargo son proyectos pequeños, pero entonces, o sea, invitamos a hacer una publicación e irte con algo que has hecho tú con tus propias manos. ¿Y los autores y obras que participan en esta feria tienen que cumplir el requisito de editarse en licencia Creative Commons, o simplemente estar un poquito al margen del sistema comercial? ¿Qué criterios o quién participa en esta feria? Bueno, nosotros a la hora de plantear la cantidad de artistas que participan, este año tenemos más de 40 publicaciones que van a estar expuestas y a la venta en el patio, en la feria. Digamos que hay proyectos de todo tipo. Hay desde revistas que parten de una idea un poco experimental, de un formato periodístico, como podría ser, por ejemplo, The Plant Journal, que es una revista sobre botánica, sobre plantas, con consejos sobre plantas, pero hecha por artistas, por diseñadores, un poco tratando de darle una vuelta, ¿no? Y bueno, y de hecho, Plant Journal, por ejemplo, tiene una actividad de intercambio de esquejes a la que invitamos a todo el mundo a que se apunte, porque está muy bien. Y esto, por ejemplo, es una revista que se distribuye pues en determinadas librerías especializadas. Luego también tenemos, por ejemplo, proyectos más basados directamente en el dibujo, en obras únicas, ¿no? Como podría ser todo lo que va a traer la galería Columpio, bueno, el proyecto Columpio. Y hay un poco de todo, hay desde fanzines hechos con fotocopias hasta ediciones en impresión digital, hasta cosas hechas con imprentas tradicionales. En principio no tenemos una restricción en cuanto a las licencias, pero es que estamos hablando de proyectos muy minoritarios y de, sobre todo, de tiradas muy pequeñas y de distribución muy complicada. Uno de los grandes atractivos de esto es que prácticamente nunca en España, al menos, puedes ver todas estas publicaciones físicamente en un mismo sitio. Esto se vende por internet, se venden en sitios especializados, unas cuantas, pero son poquitas tiradas. Muchas veces sus propios autores las hacen materialmente, ¿no? Muchas veces los propios editores están grapando o cosiendo o imprimiendo a mano sus fanzines, ¿no? Entonces realmente son cosas muy especiales. Llama la atención, chicos, también la cantidad de gente que participa en esta edición. Me comentaba antes, Carlos, que existe una convocatoria abierta para participar con unos plazos y a partir de ahí hay una selección. También hay cosas que contactéis vosotros, pero yo hago una pregunta desde aquí, que hay tanta gente haciendo fanzines en este país, ¿y qué os dice la gente cuando les contactáis? Porque me imagino que estas ediciones tan pequeñitas, que a lo mejor sacan, no sé, me imagino 20, 30 ejemplares, que de repente les contactéis para un evento como es una plataforma tan visible y tan visual como puede ser la Casa Encendida. Bueno, este año hay que decir que han sido más ellos a contactarnos que nosotros, y que lo que ha sido difícil ha sido el proceso de selección, porque nos han llegado más de 90 propuestas y hemos tenido que elegir unas, bueno, 45 más o menos. Bueno, son todas, realmente las que hemos elegido son ediciones bastante sólidas, si la queremos definir de alguna forma. O sea, hemos intentado elegir publicaciones que ya hayan tenido mínimo unas 2 ediciones, que tengan unos cuantos números de copia, porque había que elegir algún criterio. Pero sí, sí, hay muchísimas publicaciones. Muchísimas publicaciones en Madrid, hay muchísimas publicaciones en Barcelona, así como tendremos publicaciones del País Vasco, de Andalucía. O sea, realmente hay publicaciones en toda España. Hay dos líneas distintas, yo creo. Una línea que es la línea más madrileña, que es una línea como más cercana al mundo de la ilustración, y una línea la catalana, que es como más cercana al mundo del diseño y de la fotografía, a lo mejor. Yo creo que sí, que se... Pero lo que es muy interesante es que cada año, bueno, ese es el tercer año que lo hacemos, y cada año se multiplican las ediciones que piden un espacio, ¿sabes?, para la venta, porque la distribución es súper complicada, y lo que pasa con estas ediciones es que, no sé, son muy pocas copias, como decía Carlos. Entonces, el riesgo es que a lo mejor tú las dejes a una librería, pero le dejes 5 copias, y la librería, hasta que no te ha vendido las 5 copias, no te las paga, y puede pasar 1 año, 2 años, y al mismo tiempo las distribuidoras son muy grandes, entonces o quieren publicaciones que tengan ya un número de copias alto, o, bueno, no te las pagan igualmente. Entonces es un poco como, no sé, regalar tus publicaciones todo el rato y esperar que te vuelva a entrar un poco el dinero que has invertido todo el rato. ¿Creéis que ahora, un poco a raíz de lo que dices, creéis que a partir de vuestra propuesta pueden salir para estas personas y para estas creativos y creativas que están ahí intentando pues hacer llegar, ¿no?, una idea a la gente, esta propuesta, los libros mutantes, esta feria, puede servir un poco como plataforma de visibilidad, eso seguro, pero sobre todo como nexo unión para que hagan una red, para que se hagan, entre comillas, más fuertes? Sí, eso es uno de nuestros objetivos principales, y es la razón por qué este año hemos elegido centralizar la feria en la Casa Encendida, porque las primeras 12 ediciones de Libros Mutantes han tenido lugar como en diferentes espacios de Madrid, la primera sobre todo como la zona de Malasaña, y la segunda ya en todo Madrid, en más de 15 librerías, galerías de arte. Y lo que, bueno, el año pasado tuvimos unos problemas porque, claro, la gente, no sé, o sea, nosotros propusimos como un recorrido, proporcionamos a la gente como un mapa, pero es muy difícil que la gente se haga todo el recorrido, a lo mejor ve un par de espacios, y al mismo tiempo el problema es que podíamos poner en cada espacio máximo 3 publicaciones y 4, y todos los demás se quedaban con ganas de conocer los otros que se habían venido a Madrid a vender, porque también, o sea, nos conocemos todos por internet, porque la mayoría de la difusión de estos proyectos se hace por internet, pero luego conocemos a muy poca gente en persona. Entonces, sí, la idea es esa, hacer una red y no sé, crear algo todos juntos luego. Claro, y que sobre todo que esa red le sirva de ayuda, ¿no?, a todos estos creadores. Otra cuestión que había en esta programación que me llamaba mucho la atención es que otra parte importante es la parte un poco de, la llamáis perspectivas mutantes, y son charlas, entre comillas, de especialistas. Además, hay gente de otros países también, se ve que se internacionaliza el evento. Y es algo interesante que me comentaba también Carlos, que es que intentáis que estén todos los pasos de la creación o todos los momentos creativos representados. No sé si nos podéis contar algo. Claro, la mayoría de proyectos que se hacen en torno a la idea de autoedición o de publicación independiente se suelen centrar en el papel de los creadores, ¿no? De tú eres editor, tienes tu propia publicación, ¿cómo la sacas adelante? Nosotros en este ciclo de conferencias, por un lado, hemos querido aprovechar que teníamos a gente extranjera muy potente, muy importante en España, para que nos contaran un poco su experiencia y efectivamente prestar atención a distintos estadios del circuito de la autoedición, desde creadores como pueda ser Elena Gallén o Alexander Lis, que por ejemplo son diseñadores, artistas que utilizan la edición como una de las múltiples formas de desarrollar su obra, hasta editores como Power Paper, que son suecos, o Shelter Press, que son franceses, y por último también distribución. Tenemos a la primera distribuidora de publicaciones artísticas en España, que es Múltiplos, que es una librería que acaba de abrir hace poquito en Barcelona, y también Artzins, que es una web, una web que hace Moritz Crunch, que por otro lado es también el fancinero, y que es como una especie de foro para toda la gente que hace este tipo de cosas internacionalmente. Es el lugar donde se publican todos los lanzamientos de nuevos números, todas las convocatorias abiertas, todo. Entonces, es verdad que queríamos prestar atención a este fenómeno de una manera global, no solamente desde el punto de vista romántico de voy a hacer mi propia publicación, sino también tener en cuenta qué pasa cuando quiero comercializarla, cuando quiero difundirla o ir un poquito más allá. Por último, ya cerramos un poco con el programa. Yo os diría también que otra de las cosas que me llama la atención, porque sí que he estado en la edición anterior, es que le dais también un poquito más de espacio a la música, que parece que conjuga muy bien con esto de los libros, y además también en una perspectiva pues muy de autoedición. No sé si nos podéis hablar de alguno de los artistas. Yo sí he reservado un tema de Hitzik, que estará... que estará el domingo con vosotros. Fin de fiesta. luego la presentamos, pero comentarnos un poquito el tema de la música, porque parece que también ha crecido un poco. Claro, bueno, uno de nuestros objetivos también es demostrar que el concepto de autoedición o de edición independiente, que tiene mucho que ver con esta filosofía del do it yourself, de los punks y todo esto, ¿no? De si quieres algo, háztelo tú mismo, pues tiene también mucho que ver con el mundo de la música. Nosotros tenemos en esta ocasión a distintos proyectos relacionados con la música. Uno de ellos es AMDisc, que son es un sello checo de la República Checa que agrupa proyectos musicales independientes de distintos países. Ellos estarán haciendo una sesión el viernes por la noche a las 9. Luego tenemos el sábado a Felicia Atkinson, que es como una especie de mujer renacentista que hace de todo, edita, hace exposiciones, es artista y además de todo es música, ¿no? Y va a hacer un concierto ahí en vivo en el patio. Y el domingo tenemos dos cosas. Tenemos una sesión de música con DJ Cinnamon, que es un proyecto muy interesante a partir de cintas de cassette, de este soporte que casi habíamos olvidado. Y luego, por supuesto, Hitzik, ya que es el fin de fiesta en la terraza y que es fantástico, la verdad. Pues ya dos, y además juntitas, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué esperáis para esta edición del 2012, sobre todo a nivel de público y de participación? Y pues yo os pediría, porque siempre lo hago, un consejo a todos los autómatas que sé que están participando, que han participado o que os les gustaría participar en los libros mutantes. Esas dos preguntas, ahí os las lanzo. Bueno, ¿qué esperamos? Pues esperamos descubrir el mundo de la autoedición a mucha gente, y además que esto sirva para conocernos, para un poco centralizar este mundo que a veces está muy disgregado. Nosotros mismos haciendo esto muchas veces nos hemos encontrado con publicaciones que no conocíamos o que apenas conocíamos, lo que demuestra que hay todavía mucho por hacer en el terreno de la difusión. Esperamos que sea un éxito en ese sentido. Y luego, bueno, consejo para autómatas, pues no hay nada más autómata, yo creo, que un libro mutante, ¿no? Una publicación que te la haces tú mismo exactamente como quieras, porque, bueno, vale, la vas a vender, pero no la haces para vender. No, es un poco la idea, y de hecho nuestras actividades van un poco en esa línea, animar a la gente a que emprendan proyectos editoriales propios, porque de verdad es mucho más fácil y mucho más gratificante de lo que la gente se piensa. Y además tengo que decir una anécdota, que es que no en esta edición, pero sí en la edición anterior, y he contactado además con ellos, creo que es Rafa Bertone, tiene un fanzine que se titula algo así como Autómata o algo parecido, a ver si los podemos tener por aquí algún día. Además, claro, es un proyecto estupendo, además, el de Rafa. Bueno, pues si no hay tiempo para más, yo creo que os dejo un poco los micrófonos y nos presentáis un poco el concurso de Estrellate, uh-huh, que no, uh-huh, que regaláis a los oyentes y qué tienen que responder. Bueno, pues nosotros en Libros Mutantes este año hemos hecho a la hora de hacer la cartelería queríamos huir un poco de esta idea. La verdad es que nosotros estamos utilizando continuamente fotocopias y cosas así. Y justo a la hora de hacer los carteles, pues queríamos hacer otra cosa. Entonces los carteles de Libros Mutantes son todos únicos, están hechos todos a mano, todos distintos. Sí, bueno, llevamos una semana fina con los rotuladores. Y bueno, el objeto que vamos a regalar es un cartel único, exclusivo, limitadísimo, porque no hay más, de Libros Mutantes. Y la pregunta es, ya que hablamos de mutaciones, pues bueno, si pudieras elegir una mutación, ¿qué mutación elegirías sufrir? Pues ahí queda eso. Complicada pregunta. Muy complicada. Hay tanto donde elegir. Por eso. Mucha gente elegirá una cosa que yo me sé. Vamos a esperar. Pero no lo vamos a decir, solo lo vamos a pensar. Vamos a dar ideas que luego... En Facebook, Autómata Radio, o en Twitter... Agorasol Radio. ¿Y? O si no, podéis llamar al 914-2901-89. Pues yo creo que dejamos la página web, que la hemos estado viendo durante un ratito en la tele, es librosmutantes.com, y agradeceros muchísimo estar aquí. Os dedicamos a vosotros y a todos los mutantes que estén del 20 al 22 de abril este tema de Hitsi, que es Dream Tennis. Es una remezcla de Diegor's Remix. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Sergio. Gracias también a Carlos y a Silvia. Te esperamos, Sergio, dentro de 2 semanas. Prometido. Esta vez no me escapo. Saludos, Agora Pulp, Fran, María. El pasado martes se realizó en el Centro Cívico Las Columnas, en Sevilla, una mesa redonda llamada Periodismo y 15M, organizado por la Asamblea de Triana, Los Remedios y la Asociación de la Prensa de Sevilla. La mesa estuvo compuesta por diversas expresiones de la industria periodística actual, medios de comunicación y difusión, privado y público, freelance y medios alternativos, poniendo a prueba su capacidad de funcionamiento y de comprensión. Al no haber un panfleto que a ti te aclarara qué es lo que pensabas, me decía, bueno, pues no va a venir la opinión de todos, porque una de las características del movimiento precisamente es su heterogeneidad. La falta de líderes, la falta de portavoces, a los medios nos afectó mucho. Nosotros funcionamos mucho con esto y siempre queremos alguien que lo resuma en 5 minutos el pensar de todo un colectivo de miles de personas, cuando esto a lo mejor precisamente era contra lo que nació el propio 15M. Era la voz de Antonio Morente, subdirector del Correo de Andalucía. Pero no solo es falta de comprensión de los medios, también lo es de algunas personas del 15M. Juan José Téllez, columnista y tertuliano, afirma que periodistas que él conoce recibieron presiones sobre la supuesta manipulación de la información. He visto compañeros que han estado intentando dar una edición del 15M bastante cómplice y al final se han visto defraudados, porque las presiones han venido precisamente a ellos por parte de manifestantes también relacionados con la misma causa que ellos defendían desde las redacciones en donde curraban. Como un movimiento heterogéneo, sin portavoces oficiales, ni discurso homogéneo, puede conjugar con el funcionamiento de los medios tradicionales. Esto lo describe Roberto Licadaín, redactor del Centro Territorial de Televisión Española en Andalucía. Los medios tradicionales tienen una tradición en su funcionamiento. Y en un Facebook de estos, de los sistemas internos de comunicación, si alguien conoce a algún compañero que esté en Acampada Sol, coño, que le diga que estamos interesados en entraros aquí. Y empezó el movimiento asambleario. Porque falta trabajar con las herramientas de profesionales. La comunicación es muy importante y no vale el movimiento asambleario, el mensaje consensuado, mira que mañana tendríamos un comunicado. Los medios necesitamos respuestas inmediatas. Respuestas inmediatas. Los medios tenían que responder a una demanda de información. Rocío Muñoz, periodista de la emisora comunitaria Onda Local de Andalucía, además de periodismo humano, explica cómo lo vio. Pero yo creo que los medios se vieron obligados y arrastrados por su audiencia a tener que contarlo. Es verdad que estamos en un momento donde los medios y el público tienen una relación mucho más estrecha, existe un vínculo que es Internet que hace que sea mucho más activo. La gente les pedía a los medios que contase lo que estaba pasando, porque lo estaban viviendo, estaban en la calle y estaban viendo que las calles estaban llenas y eso no se estaba contando. Yo creo que los medios se vieron un poco forzados a contarlo, en muchas ocasiones por encima incluso de su lógica de empresa, que es lo que suele predominar. Internet. Internet tuvo algo que ver. Internet y juventud. La misma que en la sala se preguntaba qué es noticia y qué no es noticia. ¿Qué filtros se usan? Porque unos hechos se consideran noticia y otros no. Escuchemos de nuevo a Roberto Licadaín. La gente joven, ¿de dónde se informa? No se informan ya por nosotros. Lo contaban, les pasaba una encuesta y le decía, ¿cómo responden los medios tradicionales a vuestra necesidad de informaros sobre vuestras inquietudes? Y Marina, que está ahí, le ponía un 2. O sea, es evidente que fracasamos los medios de comunicación, pero hay una gran acción vía digital, vía internet, de respuesta a esas inquietudes. Quedó claro que no se entiende la industria del periodismo hoy en día, independientemente de lo que se piense que debe ser el periodismo, especialmente con canales de interacción rápida como internet. La visión del periodismo y la función profesional de quienes ejercen el periodismo fue objeto del debate entre muchos asuntos, reclamaciones éticas y peticiones. Sin embargo, me quedo con la reflexión de que tanto la mesa como el nutrido grupo de asistentes mostraron la intención y la actitud de querer entender y querer entenderse. Por aquí lo dejamos. Bueno. Enhorabuena por vuestro éxito, que es impresionante y seguro que así va a ser, ¿no? Estamos hablando como el desencanto, cierta derrota, un año después. Yo estoy impresionado de lo que es el 15M todavía hoy, aunque estés, verdad, como los guerreros silentes, ¿no? Ahora sí, es todo desde este punto en el espacio. Un abrazo. Vivimos en un país que cuida y respeta la memoria de los dictadores y los asesinos. Un país que se manifiesta en favor de sus estatuas y mausoleos. Vivimos en un país cuya justicia confunde acusados con fiscales, criminales con hombres de paz. Un país capaz de declarar ilegal la bandera republicana mientras limpia, fija y da esplendor a la que representó una de las dictaduras más oscuras y sangrientas de Europa. Vivimos en un país que elimina las calles en honor a poetas e intelectuales. Un país que acaba de inaugurar una calle dedicada a un canal de televisión. Sabemos que no es exactamente así, que no todos sus habitantes son así. Diremos entonces que vivimos en un país partido por la mitad. Una de ellas, como decía Antonio Machado, ha de helarte el corazón. Ha de darnos asco y un poquito de vergüenza propia y ajena, añadimos. Sabemos que también quieren darnos miedo, pero no, eso no pueden hacerlo. No otra vez. Ellos tienen la fuerza, la propaganda y las banderas. Nosotros las calles, la poesía y la memoria intacta. En los últimos días han sido varias las tropelías cometidas por el flamante y absolutista Gobierno Popular. Gobierno popular, pero sin el pueblo. Ahora las detallaremos y las analizaremos una por una. Antes, presentemos a nuestros invitados. Nos acompañan en nuestro estudio Patricia Campelo, periodista y colaboradora del Diario Público. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Especialista, además, en memoria histórica. Al otro lado del teléfono y desde Jerez tenemos ya a Hugo del colectivo de educadores del barrio Arrabal. Hugo, buenas tardes. Buenas tardes. Y una semana más contamos también en la mesa de nuestro programa con Paco Canino. Paco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y al otro lado de la otra línea telefónica tenemos a Emilio Silva, director de la Asociación por la Memoria Histórica de Madrid. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya tenemos a todos los invitados presentados. No sé si Paco quiere ser Paco Pulp, Paco Canino, como desees, como se decía en La Princesa Prometida. Yo lo siento, pero me quedo con Paco Canino. Ahí también me gusta más. Bueno, pues sentaditos en la mesa como estamos, vamos a empezar con este tiempo de tertulia. Porque como decíamos al comienzo de nuestro programa, mañana se celebra el 81 aniversario del nacimiento de la Segunda República Española. Y la estamos recibiendo con estas noticias absolutamente encantadoras, ¿no? Como la eliminación de calles, el cambio de nombre del Teatro Alberti en Almería. Primera reacción a estas políticas del Partido Popular en diferentes pueblos de España. Empezamos por ti, si quieres, Patricia. Bueno, yo creo que ahora mismo vivimos en un momento en el que, debido a la mayoría absoluta que ha obtenido el Partido Popular en las últimas elecciones, se sienten a lo mejor un poco más legitimados para realizar este tipo de actos que llevamos viendo incluso desde las elecciones municipales de mayo de 2011. Entonces, se dan casos incluso tan paradójicos en base a esto como que quería hablar, por ejemplo, del municipio de Guadiana del Caudillo, en el que para retirarle el apellido del Caudillo, el alcalde creyó que era conveniente realizar una consulta popular. Es decir, que los vecinos, en base a según qué información podrían tener, decidirían ellos si le eliminaban este nombre o no, que finalmente resultó que lo querían mantener, según los propios vecinos. Entonces, creo un poco eso, que se ven un poco más empoderados según los resultados electorales y por eso están llevando a cabo este tipo de prácticas que en realidad las han llevado a cabo siempre, lo que pasa que ahora un poco parece que se están quitando las caretas y que ni siquiera se molestan en disimular. Paco, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo muy bien. A mí me encanta porque me proporciona enormísimo placer. O sea, hoy cuando me has comentado que había una calle dedicada a intereconomía, es como si Dios, sí, que continúen. O sea, quiero los santos. ¿Sabéis especialmente por qué? Porque a veces bebo agua y luego meo, y poder mear en la calle Jiménez los Santos tiene su punto, ¿no? Vamos a hablar ahora con Hugo, que además el pueblo, bueno, en Jerez ha habido un caso de estos, ¿verdad, Hugo? Sí, nosotros, bueno, yo pertenezco al colectivo Educadores en Barrio Raval y tratamos los valores con los chavales y eso, y lo que hacemos es transmitir mediante el juego y el ocio. Y bueno, nosotros realizamos unas pintadas que fue el cuadro de Picasso de la Guerra de Corea y el poema de Miguel Hernández de Triste Guerra, y desde el 2003 hasta la actualidad estuvo sin que nadie le tocara, ¿no?, en su integridad. Y en las pasadas presidenciales de la pasada autonómica, pues el PP, ¿no?, con su gobierno de arena, pues nos dimos cuenta de que de un día para otro, que estaba empapelado con propaganda del PP. Y buscamos, pues, referencias y exigimos explicaciones. Pero esas explicaciones, pues, ellos tampoco nos las han dado, ¿no? Sino que nos hacen oídos sordos y no nos dicen con claridad y con concisión si van a quitar los carteles o incluso pidiendo excusas. Aunque lo quiten, yo he visto las fotos y parece que tiene difícil arreglos. Lo han estropeado bastante, ¿verdad? El tipo de cartel este, ¿os dais cuenta? Este que se pega con la cola y con el rodillo. ¿Se sí. puede salvar el mural? No. De hecho, ya lo hemos dado por imposible, porque en el momento que quitemos los papeles de la pared, bueno, los carteles, pues la pared, como no es una pared sólida, pues se vendrá abajo. De tal modo de que nosotros hemos pensado que la misma asociación en crear otro mural nuevo. Uh-huh. Y mediante el dibujo y la expresión, y el trabajo con los chavales, pues, ¿sabes?, criticar un poco, mediante la libertad de expresión, estas acciones para que no se vuelvan a ocurrir, porque nosotros no, personalmente, ¿no?, desde la asociación no buscamos una compensación económica, sino que buscamos que se nos disculpe, ¿no?, y que se nos retiren los carteles y por supuesto que no se nos trate, ¿sabes?, con esa desfachatez y soberbia que a veces se nos trata. Y con respecto a las calles y a los nuevos nombres de por ejemplo la calle Intereconomía y todo esto, yo creo que la gente pues está un poco engañada, ¿no?, porque en cierto modo se cree que esto es un país democrático, pero día tras día vemos que el país claramente responde al poder del dinero y al poder de la burguesía. Y ya está, eso es todo. Emilio. ¿Emilio? Sí, es que oigo un poco mal, perdón. ¿Cuál es tu primera reacción sobre este tema? Bueno, yo creo que tiene que ver no solo con un rearme de la derecha, sino con una izquierda que a veces ha tenido poder municipal y no ha hecho los deberes al respecto, ¿no? Uh-huh. Y tenemos un ejemplo muy claro en la ciudad de Madrid, que ha sido gobernada por los tres partidos que están representados, bueno, ahora creo que hay cuatro, con UPyD, pero que están representados en el gobierno municipal, y en esta ciudad todavía existe una Plaza del Caudillo. Uh-huh. Todavía existe un Arco de la Victoria que, bueno, pues incluso las autoridades de la Universidad Complutense de Madrid, que tienen competencias sobre él, y que, bueno, digamos que también han tenido rectorados progresistas, no han tenido ningún conflicto a la hora de mantenerlo con ese significado, celebrando la victoria de una parte fascista del ejército español, y por el que han pasado todos los presidentes de gobierno que ha habido en la democracia recuperada tras la dictadura, en su camino hacia el Congreso de los Diputados, y que a ninguno de ellos tampoco les ha planteado un conflicto como para tratar de o resignificar ese monumento o directamente quitarlo de ahí, ¿no? Entonces yo uh-huh. creo que no simplemente es un rearme simbólico de la derecha, ¿no?, que bueno, con su vuelta al poder pone el orden en lo que, digamos, que la sociedad civil ha tratado de desordenar con comillas en estos años, ¿no?, buscando justicia para ese pasado, sino con que los principios en los que se fundó la transición española y con la participación de la izquierda parlamentaria, pues de alguna manera han permitido que ocurra esto, ¿no? Y si no existieran esta Plaza del Caudillo o este Arco de la Victoria, pues es muy posible que lo que existiera sería un límite que nadie se atrevería, digamos, a franquear, ¿no? Y en cambio, pues vivimos en una sociedad que puede encarcelar a alguien por poner la foto de un preso, de un grupo terrorista en un bar, y al mismo tiempo da una licencia administrativa para que exista una fundación, Francisco Franco, cuyo principal objetivo es ensalzar la figura del dictador, ¿no? Entonces esa doble moral consentida, pues es un grave problema para la cultura política que tenemos. Sí, yo, bueno, quería apuntar sobre lo que está diciendo Emilio también, que si ya es sorprendente este tipo de actitudes hacia los vencidos, cuando vienen de la derecha, sorprende aún más cuando vienen de la izquierda respecto a estos deberes incumplidos del gobierno socialista, del PSOE. En el caso de Alcañiz, en Toledo, un pueblecito donde gobierna el Partido Socialista, hace poco quería una asociación de memoria histórica enterrar a tres republicanos que habían exhumado recientemente, y el alcalde se oponía a que en la lápida apareciesen los motivos de la muerte de ellos, simplemente que figurasen sus nombres y sus apellidos y las fechas de muerte, nada más. Entonces esto, viniendo del Partido Socialista, de un pleno, de una corporación municipal socialista, pues llama incluso más la atención, ¿no? Sabemos, aunque no asumimos eso, esa máxima de que los vencedores escriben la historia, pero ¿cómo explicáis que aún hoy en este país sea legal, ¿no?, que un partido, que un representante de un partido político democrático diga aquello de no removamos el pasado, no critiquemos, no nos metamos en aquello, yo no critico, y en cambio pueda declarar ilegal, como ha pasado en Valladolid, y luego lo comentaremos, la bandera de la República, Paco? El problema para mí no es tanto que no se remueva el pasado, sino justamente lo contrario, que se remueva. O sea, ahora mismo asistimos, por ejemplo, en muchos centros educativos, que es un poco mi ámbito y lo que mejor conozco, se intenta enseñar que la guerra civil comenzó en el 34 en Asturias. Vale. Y bueno, pues ya sabemos quién la provocó, que fueron los obreros asturianos y demás. Ahora mismo, a un nivel... no sé cómo definirlo, académico, sabéis que se ha escrito que Franco no era un dictador, y esto sería historia académica. Entonces el problema es cómo se está removiendo la historia. O sea, esto es lo verdaderamente grave, y lo de las calles me parece más detalles de palancas más profundas. Es que yo creo que en realidad el origen de todo esto está en una transición mal hecha, o tal vez no hecha. Yo no sé hasta cierto punto no hemos cortado del todo el cordón umbilical con el franquismo. Si realmente, si se hubiese cortado, hubiésemos empezado, pues, teniendo en cuenta lo que pasó en el pasado y teniendo en cuenta a las víctimas y reparándolas, pues pasaría como en Alemania. En Alemania nadie puede entender que haya una calle dedicada a Goebbels o a Hitler. Y aquí en España, como recordaba Emilio, tenemos el Arco de la Victoria, un homenaje gigantesco a la entrada de la capital de Madrid dedicado a la victoria franquista. Pues eso son cosas que yo creo que se entienden desde el punto de vista de una transición mal hecha o no hecha. Hugo, ahora que Paco nos comentaba el tema de la educación, y ya que tú estás en un colectivo llamado pues de educadores del barrio del Arrabal, ¿cómo ves este tema entre los chavales? ¿Cómo se enseña en los institutos el tema de la memoria histórica? Bueno, yo ahora actualmente en el instituto pues estoy dando todo este periodo, ¿no?, el periodo de la Segunda República, el comienzo de la Guerra Civil. Y bueno, yo lo que a veces noto, ¿no?, es que una falta de opinión propia y, ¿sabes?, que se nos cuenta la historia tal cual, y que a veces yo personalmente, que soy, me considero que soy exigente con la sociedad, que veo que realmente no se da, ¿sabes?, analizando lo más profundamente que tendría que analizar. Y en cuestiones de ese tipo, pues lo veo corto, ¿no? Y más porque en cuestiones de... ya en la clase, ¿no?, me refiero. Como, ¿sabes? O normalmente, pues el profesor que actualmente me da historia, pues a mí no me convence, ¿no? Y cuando a lo mejor le saco algún comentario, ¿no?, sobre la democracia y sobre el desarrollo, pues es esto, que por la parte de las instituciones también y por la parte de los institutos pues tampoco interesa, ¿no? Salvo a excepciones de profesores que realmente sí son comprometidos y son críticos. Y por parte de nuestra asociación, nosotros lo que intentamos es, mediante a los chavales, pues transmitirles mediante valores la solidaridad, el respeto, el apoyo mutuo, ¿no? Todos estos valores que realmente son positivos para que cuando una persona está mayor pueda elegir claramente pues cuál es su concepción. Y bueno, referente a eso, pues que nosotros tratamos con valores y que nosotros lo que inicialmente no nos centramos en crear un individuo que sea individualista, sino que lo formamos, ¿no? Y le transmitimos que, ¿sabe? Que a veces tiene que pensar en los demás y que sus actos, pues, en mayor o menor medida, pues, ¿sabe? En mayor o menor medida, se ven influenciados hacia otra persona. Uh-huh. Emilio, ¿cómo lo ves tú desde la Asociación de por la Recuperación de la Memoria Histórica? ¿Cómo se puede trabajar en cambiar este, no sé, este sistema educativo, al menos este punto de vista mayoritario en, de enseñanza de esta época de nuestro país? Es uno de los fundamentales, lo que debería ser, precisamente yo creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a los hombres y las mujeres que construyeron nuestra primera democracia durante la Segunda República. Yo creo que el mejor monumento está en los libros de texto, ¿no? Y de hecho, no es casual que sea un lugar al que se les ha, del que se les ha exiliado prácticamente, ¿no? Y los contenidos, por ejemplo, sobre la guerra civil son bastante ridículos, ¿no? Centrándola en cuestiones que tienen que ver con, especialmente con lo militar, ¿no? Y obviando o no exponiendo cosas que ocurrieron en la retaguardia, ¿no? Pero todo esto, uh-huh, de algún modo está conectado. En España hoy todavía se puede ser licenciado en historia en unas cuantas facultades sin haber leído una sola página sobre la dictadura franquista, ¿no? Y eso no, evidentemente no es casual, como tampoco lo es que fuera de que en los libros de texto prácticamente lo que es la parte más dura y delictiva de la represión pues no esté en ellos, ¿no? Incluso a veces se trata de ocultar. Yo tengo una hija que cuando estudiaba en el año 2008 quinto de primaria y en el libro de conocimiento del medio se le daban las instituciones españolas, pues en ese libro literalmente se decía que las primeras elecciones democráticas en España se habían celebrado hace más o menos 75 años. Uno puede entender la expresión más o menos para una prueba para 1.14 de hace 20.000 años, pero no para algo que ocurrió en noviembre del año 1933, ¿no? Entonces, incluso cuando se enseña un poquito de esa historia, ni siquiera se quiere concretar, ¿no? Que esas elecciones no las trajo la monarquía, no las trajeron aquí por bien los padres o los padres oficiales de la Constitución, sino que ocurrieron en esos años. Entonces, precisamente, lo que se está educando es a millones de personas en la ignorancia, ¿no? Y eso, evidentemente, es un beneficio para los verdugos, para quienes asesinaron gente, para quienes montaron empresas utilizando trabajo esclavo y para quienes, gracias a la corrupción de una dictadura, alcanzaron una posición social preeminente, ¿no? Y la ignorancia, además, es también un atentado contra las víctimas, ¿no? Porque ahora tienen que estar explicándole a la sociedad, no por medios de masas como son los centros de enseñanza y de formación, sino que ellos tienen que añadir a la labor de lo que han padecido por esas agresiones el hecho de explicarle a esta sociedad lo que fue el franquismo. Si os parece, vamos a seguir repasando casos surrealistas que hemos recopilado. Uno de los que me llama la atención es que un pueblo de Ciudad Real deja sin calle a Neruda, Pablo Iglesias y Tierno Galván. Este pueblo es Villamayor de Calatrava y el alcalde del PP justifica que eran personas no conocidas y que no habían hecho nada por el pueblo. Sin embargo, da el nombre de La Roja a una plaza. Ya sabemos qué roja es. Española, ganadora del mundial. Patricia. Sí, son casos surrealistas, ¿no? Desde este punto de vista que estamos analizando aquí y tantos más que ha habido. Yo creo que lo que nos queda ahora es denunciarlo, ¿no? Tratar de sacar a la luz estos casos, ponerlos en evidencia, que al final yo creo que se evidencian solos, y bueno, y que la gente lo pueda ver desde este punto de vista. Es que son muchísimos. Yo también me he traído algunos, por ejemplo, el de un escudo franquista aquí en un colegio público en Astorga, de unas dimensiones considerables, por el que pasan delante todos los niños y niñas cuando van a entrar al colegio. Yo me pregunto si esos educadores, esos padres y madres, ¿qué les explicarán a sus hijos sobre el origen o lo que significa ese símbolo? Es una tarea pedagógica importante que hay que hacer y de denuncia, y creo que tenemos que estar en ello y hacerlo cada día. Sí, esencialmente, o sea, es que habla por sí mismo, y yo la única manera que lo entiendo, o sea, se podría entender lo de la parte más política, ¿no? Pero la motivación que dan es absurda. O sea, a Neruda le puedes quitar la calle porque era un egocéntrico y un pesado, ¿no? Pero o sea, poco conocido, pues mira, no, pues, no, que o sea, no había hecho nada por el pueblo. Claro, o sea, este señor es La Roja, el... suponemos que todo el dinero que ganaron lo destinó a Villamayor de Calatrava. Claro, no, o sea, Neruda es el autor de poesía, casi el único poeta que ha vendido, o sea, el único superventas de la historia de la poesía, y decir que no es conocido es que es tan ridículo. O sea, al menos buscar otras motivaciones, chicos. Sí, o devolver o restituir los honores, como Norcajo de Santiago en Cuenca, por ejemplo, que devolvieron una calle a Primo de Rivera. Se la habían retirado hace un año en un pleno municipal socialista, y pasadas las elecciones, cuando volvió el Partido Popular, se la devolvió. Casos como el de A Coruña también, el título predilecto a Millán Astray, pues sí, así sucesivamente. Pues es lo que digo, por lo menos denunciarlo, evidenciarlo, y que por su propio peso la gente lo valore. Y no nos movemos de Galicia, porque hablando de pedagogía, también los medios de comunicación tienen algo que decir al respecto, supongo, y poco menos que Fraga hace medio añito, cuando fuera, no me acuerdo. Era el padre de la democracia, por lo menos, yo es lo que escuchaba, y se te caen mal los pies. Recordar, creo, si no me equivoco, era de Fraga la famosísima frase de la calle es mía. Y lo será, porque en Madrid le van a dedicar una calle, así no que me lo puedo creer. Lo conseguirá finalmente. Bueno, el papel de los medios de comunicación en todo esto, chicos, empezamos por vosotros, que estáis al otro lado del teléfono, en Jerez, ¿cómo lo ves? Bueno, yo el papel de los medios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con el tema del mural y con que nos taparon el poema de Miguel Hernández y el cuadro de Picasso, pues la verdad tenemos que agradecer la ayuda que nos ha ofrecido el público, ¿no? Que sacó la noticia a la luz, pero luego en periódicos locales, ¿no? Pues hemos enviado la noticia, pero se nos ha hecho como, ¿sabes? Como un hueco, como si no existiéramos, como si no hubiera ocurrido nada. Y lo más sorprendente es que ahora, con la ley esta que dice que pueden penalizar, ¿no?, a aquellos que por internet organicen un tipo de quedada, ¿no?, o algún tipo de hecho, pues lo más sorprendente es que por medio de Facebook la gente que frecuentaba este lugar, ¿no?, y la gente de la zona que pintó también nuestro mural y todo el rollo, pues expusieron en Facebook su rechazo. Y también tenemos preparada una denuncia que en breve presentaremos ante la Junta Electoral. Y nada, y yo lo que pienso referente al cómo se puede mejorar esto es que los más pequeños, ¿no?, pues que vayan adquiriendo actitud crítica. La actitud crítica esa, mediante, ¿sabes?, mediante el juego y eso, nosotros la ofrecemos. Porque yo personalmente, ya no a nivel de la asociación, pienso que actualmente en la escuela formal salen personas, ¿no?, que son unos genios de pensar, de escribir, de todo, que son unos eruditos, pero como personas y como personas no son capaces de, ¿sabes?, de realmente de saber lo que es una democracia, ni de sentarse para ver cómo funciona la asamblea, ni incluso para, ¿sabes?, para ejercer en política. Porque personalmente, para mí, la política no tiene que ser un término que se corresponda a un determinado grupo de personas, sino que la política, ahora mismo, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no?, estamos haciendo, nos estamos comunicando, y ese simple hecho de comunicarnos, para mí personalmente es política. Y ya, no tengo más nada que decir. Emilio, Emilio, ¿cuál es tu posición respecto al papel de los medios de comunicación en este tema? Bueno, evidentemente es central, y sobre todo porque aquí hay un silencio programado desde el inicio del golpe de Estado del año 36, que ha durado muchos años de democracia, ¿no? Y que quizás fue especialmente reforzado por el golpe de Estado de 1981. Y digamos que los grandes medios se han movido siempre paralelos a los grandes consensos, ¿no? Entonces, la posición de la transición elevada a la categoría de espíritu ha creado, digamos, una serie de límites por los que durante años han circulado sin que aparecieran estas violaciones de derechos humanos. De hecho, pues al principio de las exhumaciones que ha habido hechas de forma científica a partir de este siglo, pues los que informaban eran medios de comunicación extranjeros fundamentalmente, ¿no? Y tardó un tiempo la cosa en abrirse camino en nuestros medios de comunicación de masa, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues la pérdida de público en papel pues va a resentir mucho este movimiento, ¿no? Porque es un periódico que hay desde el principio. Yo me acuerdo en el número, el primer fin de semana que estuvo, ya denunció el pasado franquista Unión del Tribunal Constitucional, ¿no? Que fue como una declaración de principios. Y bueno, pues de alguna manera este campo se estrecha, pero bueno, independientemente de eso, en Internet hay un universo para la comunicación sobre estos temas, ¿no? Hay cosas muy interesantes, cosas como YouTube que están abriendo, quiero decir, hace 3 años apenas había 3 vídeos que tuvieran que ver con esto, y ahora hay montones de cosas que hace gente, ¿no? Y yo creo que evidentemente esa es la herramienta refugio que queda para combatir todo ese silencio. Pero hace falta mucho periodismo de investigación, porque la dictadura dejó a este país muy podrido en muchísimas cosas que no se conocen, ¿no? Y hace falta que salgan a la luz. Y la forma de llegar a la plaza pública es a través de los medios. Se nos está acabando el tiempo. Si os parece, vamos a hacer brevemente pues una última reflexión. Tenemos leyes de memoria histórica, pero con casos surrealistas como los que hemos estado enumerando, pues se ve que no se cumple. ¿Qué hacemos ante esto? Sí, bueno, yo más que una reflexión querría sobre todo hacer una petición a la ciudadanía que se denuncien estos casos públicamente y que lo hagan a través de los medios de comunicación. Es muy importante. Para ello es necesario que estas denuncias lleguen ya sea a los propios periodistas, ya sea a los medios de comunicación, a las redacciones. Al final se hace, no salen adelante todos los casos, no se habla de todos, pero sí que salen adelante muchos, y creo que es fundamental. No sé cuál será el futuro de la web del diario público, de público.es, esperemos que le queden muchos años de vida, y si no es así, vamos a seguir trabajando en este tema donde nos dejen, pero lo seguiremos denunciando, y animo a las víctimas, a personas que quieran denunciar nombres de calles, que se pongan en contacto con los periodistas que trabajamos en este tema, que lo vamos a seguir denunciando y haciendo de alta voz de todas estas personas a las que un día se la trataron de arrebatar. Desde aquí esperamos que público.com pueda seguir haciendo de altavoz, por supuesto. Paco. Ojalá. No, por mi parte, aparte de los medios de comunicación, que bueno, sabemos un poco las dificultades que tienen y demás, a la hora de hablar con libertad, la propia ciudadanía debe intentar solicitar a sus gobernantes una mayor seriedad en el cumplimiento de la ley. Y sobre todo en estos aspectos que son esenciales. O sea, que son esenciales porque son dañinos. Porque cambiar la historia les ayuda a cambiar el futuro. Así que es más importante de lo que parece. Hugo, desde Jerez. Sí. Bueno, yo personalmente pienso que continúen o no este tipo, ¿no?, de nombres en las calles y de monumentos hacia cierto tipo de personas, pues depende en gran parte de la ciudadanía, así como de la implicación. Y mientras yo creo que mientras que exista, ¿sabe?, otro motivo por el que tener distraído a la ciudadanía, como por ejemplo el fútbol en sus mundiales, en la Eurocopa, como los clásicos, como el Atlético de Madrid, el Madrid, el Barça, el Madrid y todo el rollo, pues la gente está va a seguir bastante distraída. Y bueno, yo soy de los que pienso que lo bueno que tiene esto de los recortes y todo el rollo es lo malo que se está poniendo, porque yo, teniendo una visión de cara al futuro, pienso que tanto recorte y el empobrecimiento de la población pues llevará a la gente, como antes, a hacer la vida en la calle. Y la vida en la calle traerá consigo pues el restablecimiento de los valores. Y pensando en positivamente, pues pensemos que se luche como se luchó en el pasado. Y nada, eso, el poder lo tiene la ciudadanía. Si la ciudadanía está dormida y no quiere despertar, pues hasta que no se despierte no se van a solucionar las cosas, ¿no?, ni los problemas. Esto. ¿Emilio? Bueno, yo creo que la ley de la memoria es un claro ejemplo de qué hacen los gobiernos cuando no te falta una ley, ¿no? Y en el mismo sentido fue la ley de amnistía del año 77. Para sacar a los presos políticos a la calle no hace falta nada más que abrir la puerta de la celda y dejarles que se vayan a su casa, ¿no? Y en cambio aquí se hizo una ley disfrazada de conquista de la izquierda, que lo que ha hecho es el encapsulamiento de la impunidad, ¿no? Y en el caso de la ley de la memoria, las leyes como la Convención de Desaparición Forzada, la Declaración de Desaparición Forzada de la ONU, desde ahí numerosas leyes del derecho internacional que forman parte de nuestra jurisdicción y que el Poder Judicial español se niega a aplicar, pues no son parte activa de nuestras leyes, y realmente para las cosas que tienen que ver con la verdad, la justicia y la reparación, el hecho de que la justicia o el Poder Judicial hubiera hecho su trabajo era más que suficiente, ¿no? En todo caso, un gobierno puede tomar medidas políticas, como es el hecho de corregir esa deficiencia que hay en la enseñanza, el hecho de realizar, pues no sé, tiene una sociedad estatal de conmemoraciones, pues de generar conocimiento y de difundirlo, y esas son medidas políticas. Pero la ley de la memoria histórica, una ley hecha para que pareciera que se hacía algo, fundamentalmente, que ha dejado, después de 4 años en vigor, ha dejado vivos todos los problemas que se supone que debía solucionar, y todavía estamos ahí con el problema de los cientos de fosas comunes que hay en el territorio del Estado, en el Valle de los Caídos, tal y como está, es decir, con todas las cosas que planteaba pendientes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que hace falta es no utilizar, digamos, este tipo de herramientas, sino arreglar las cosas con una ley o sin ella. Y en este caso el verdadero problema es que no ha existido un gobierno en el Estado español que haya querido de verdad enfrentarse al pasado y solucionar las consecuencias de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Pues bueno, asumiendo que el pasado y las banderas y quién sabe qué más cosas son suyas, el futuro, como tú decías, debe ser nuestro, y por eso mañana, día 14 de abril, hay unas cuantas actividades programadas en Madrid, entre ellas, la escucharemos ahora en breves momentos con los chicos del Circo Republicano de la Salamanquesa, también hay una manifestación que irá de Cibeles a Sol, a mañana a las 7 de la tarde. Os convocamos desde aquí a todos para que acudáis. ¿Estás seguro de que quieres convocar? Absolutamente seguro. ¿Esto no es una red social o sí? Me da igual. No he hecho nada de violencia, es actos violentos solamente. ¿O saben, o no? ¿O cómo es eso? Espera, tengo aquí el teléfono de Jorge Fernández Díaz. Si quieres voy llamando, ¿no? Bueno, pégale un toque y que se pase también. También recordar que a las 12 de la mañana en el Cementerio del Este, rebautizado durante el franquismo como Cementerio de la Almudena, hay un acto de homenaje a las víctimas del franquismo. Quien quiera sumarse, pues allí estaremos también mañana. Recordado queda Patricia, Paco, Hugo, Emilio. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí esta tarde en Agora Pulp, en esta tertulia. Un saludo y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias y saludos. Hasta luego. Hasta luego. En el 2012 habrá en el Estado español casi 5 millones y medio de personas en el paro. Más de 11 millones de personas ya viven por debajo del umbral de la pobreza. Mientras, el Ministerio de Defensa acumula una deuda de 30.000 millones de euros, que equivale al 3% del Producto Interior Bruto, solo en sus programas de adquisición de nuevo armamento. Hasta el año 2030 se prevé pagar 2.500 millones al año para la compra de tanques, aviones y fragatas. ¿Recortar? Claro, lo militar. Porque ningún ejército defiende la paz. Gasto militar. Fin de la partida. Uy, oh, siempre me viene ese ruido a las 10:45, cuando llegan esas ondas de manera puntual. Oigo radios clandestinas en un cóctel agradable de noticias, menos las tuyas. Uy, oh, sé que la culpa la tiene esa antena gigante. La instalaron sin permiso y me hace el alma estallar. Al igual me he vuelto loco y a mi edad me ha dado por oír mil voces. Y sé, si acerco el oído, no podré escuchar. Un ruido que hasta el silencio ve. Huyamos hoy antes de las 10. Si huimos hoy no enloqueceré. Nuestra creatividad es su destrucción. Así se presenta la semana del circo, que tendrá lugar en el Centro Social La Salamanquesa, en el barrio de Salamanca, a partir de mañana. A las 10 de la noche se dará el pistoletazo de salida a una semana entera de actividades que tienen que ver con el mundo circense. La primera de estas actuaciones será un cabaret republicano que comenzará una vez finalizadas las actividades de Toma la Zarzuela. Pero además habrá talleres para los más pequeños, cine musical, talleres de danza contemporánea y un sinfín más de eventos para toda la semana. Para hablarnos de esto ya están en la mesa algunos de los que han estado detrás de la organización de esta semana. Son Javi y Esther. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, contadnos, ¿qué se podrá encontrar el público en esta semana del circo que comienza mañana? Pues empezamos mañana por la mañana haciendo un pasacalles por el barrio a las 12 de la mañana. Uh-huh. Y luego durante el día estaremos montando, terminando de montar todos los escenarios y la música para el cabaret de por la noche, que es a las 10. Y con eso empezamos la... Y con eso nos quedamos un ratito, semanita. Javi, porque venimos a hablar de eso, de memoria histórica, de recuperación un poco de ese pasado que nos han robado, intentar que el futuro sea nuestro, comentaba Paco antes. ¿Qué tenéis preparado para ese cabaret republicano de mañana a las 10, ¿verdad? No me confundo. Sí, a las 10 de la noche. Pues tenemos varias actuaciones. Tenemos contemporáneo, tendremos malabares seguramente, tendremos clown también, y bueno, vamos a intentar que esté tematizado todo en, pues, en la República y en todo lo que le rodea. ¿Y qué tipo de representaciones vais a hacer, por ejemplo? Para tematizar esa república, como decías. Pues la verdad es que tampoco conocemos los números a la perfección. Es un poco, pero la chica de contemporáneo, si no me equivoco, va a salir vestida, pues, la imagen esta prototípica de la república, y va a hacer, pues, ¿cómo es esto del contemporáneo, no? Que es un poco extraño así, difícil de entender, si no estás así metidísimo. Y no sé, va a haber también una actuación de un grupo de música sobre el canal de Isabel II y todo el tema de la privatización. Bueno, contadnos, ¿cómo se organiza la Semana del Circo? ¿De dónde nace la idea de comenzar a organizar y crear esta semana? Pues la verdad es que un poco la gente que estamos allí participando, pues teníamos la inquietud de... A todos nos gusta un poquito el circo, cada uno hacemos una cosa... Entonces, pues, se nos ocurrió que por qué no aprovechar este 14 de abril para empezar unas jornadas y poderle dar fin a las actividades de Toma la Zarzuela y, pues, relacionarnos un poquito más con el circo, alejándonos de las élites, que no nos gustan mucho, y el rollito que se respira a veces de... Claro. Dentro de este mundo, ¿no? Que parece que si no tiras 5 mazas, pues no eres artista de circo y cosas así, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros, chicos? ¿Cuál es vuestra disciplina? Pues yo hago un poquito de malabares y un poquito de contar. ¿De qué? De contar, de bola de contar. A ver, explícanos eso. Sé cuál es, lo he visto, explícalo. Explicar esto en la radio va a ser un poco difícil. Sí, porque es muy visual, además. También estamos por la televisión, lo digo para que la gente va a poder un poco apreciarlo mejor. Bueno, bola de contar, ¿qué es esto? La bola de contar es una bola que suele ser de un solo color, entonces al moverla parece que no se mueve, entonces da el efecto de como que se desliza por las manos o por los brazos. Suele ser de metacrilato, así lo guay. Un color como transparente, he visto yo sobre eso todo, es, ¿verdad? Sí, que parece de cristal. Eso intenta es. Emular que sea de cristal, pero no de cristal, pues si se te cae... Pero a ti no se te cae nunca. No, o sea, bueno, claro. Pero... No sabemos si se rompe porque nunca se ha dado el caso, ¿no? Claro. ¿Y tú, Esther? Yo hago malabares también, hago mazas y danza. Las dos cositas ahí. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis trabajando en estas actividades? ¿Cuánto tiempo lleváis dedicados a vuestra tarea, ¿no? De profesión de malabaristas. Pues yo he empezado como... Bueno, en realidad, desde ahí pequeñita, con 16 años o por ahí, pues uh-huh. fui a mis primeros encuentros de malabares. Entonces, pues ahí empecé a conocerlo. No lo digo. Y pues a lo mejor así más practicando todos los días, teniéndolo algo más como una rutina, pues... 3 añitos, 4, uh-huh. algo así. ¿Y tú, Javi? Pues yo un poquito menos, quizá, porque fue al conocerla a ella y a más gente que hacía malabares, pues como que, digamos, en este mundillo un poco de los sociales y que se hacen malabares, y cogiéndolo así poco a poco, pues al final... Uh-huh. Suponemos que aparte de vosotros ha habido más gente que se ha encargado de organizar estas jornadas. ¿Quiénes son? Si pertenecen a algún colectivo o simplemente gente que, como decías, tiene la inquietud del circo y se ha juntado para hacerlo. Pues sí, en general es gente que tiene la inquietud del circo y nos hemos juntado. O sea, no nos movemos, digamos, en ningún ámbito profesional, aunque sí hay gente que tiene un nivel de profesional, pero no lo lleva hasta ese punto. Uh-huh. Sí que nos gusta además un poco lo que decía ella, salir un poco de los circuitos que están, son muy marcados. Son muy marcados. El perdón también se ha oído, no te preocupes. Que os gusta salir de los circuitos que están muy marcados. Sí, hacer circo un poco porque nos gusta, uh-huh. nos divierte. También con la semana de circo queremos enganchar un poco el mundo del circo y el mundo de lo social o de la ocupación. Que no se quede solo... Por eso todo el tema de nuestra creatividad es su destrucción, que nuestra uh-huh. creatividad pues sirva para algo, no solo para hacer malabares porque nos gusta, sino... Si ese pasacalles, por ejemplo, luego lo podemos llevar a la mani de la República y pues tenemos alguna sorpresilla, pues... Qué bien. Eso de, hablando de ocupación, ¿qué tiene que ver la salamanquesa en todo esto? Pues... Bueno, la salamanquesa tiene que ver en la medida en la que nace de allí el grupo, nos conoce, o sea, la gente que organizamos ahora lo de la semana de circo, nos conocemos en la salamanquesa. Uh-huh. O sea, quitando nosotros dos que ya nos conocíamos, con el resto de gente nos conocemos allí. Entonces, pues al final es un poco hijito de la salamanquesa también uh-huh. lo del circo que sale. Y una pregunta un poquito incómoda, yo creo. Habláis de que hay un escenario, hay un montaje y eso tendrá que financiarse de alguna manera. ¿Cómo se financia este circo indignado? Pues la verdad que no se financia. Tenemos... Nosotros estamos en una asociación, bueno, que tenía un poco de actividad hace varios años, Ajá. que ya, sobre todo además con la vorágine del 15M, lo dejamos todo. Y sí que tenemos un material que prestamos a la salamanquesa, que son, pero vamos, que es muy paupérrimo, son unos focos y poco más. Todo autogestionado, como estamos acostumbrados, muy bien. Sí. Y no sé si estas actividades que estáis preparando se van a poder ver solo en el barrio de Salamanca, donde está la salamanquesa, o también en otros lugares de Madrid. ¿Vais a venir, por ejemplo, hasta aquí, hasta Sol? Pues en principio no, pero recogemos la idea. Está bien siempre. Lo digo porque para cuanto más gente lleguéis, mejor, ¿no? Y hablando de eso, ¿a qué gente está dirigida esta semana del circo? Pues sobre todo a gente que le apetece participar, le apetece conocerlo y da igual. Que tengas malabares, que no tengas malabares, que sepas hacer malabares. Claro. Es un poco de acercamiento y también está ahí focalizado un poquillo en los peques. Porque también es una forma de entrar con el barrio, ¿no? Es una claro. forma ahí de realmente cubrir una necesidad para el barrio, que es que no hay actividades gratuitas para los chiquitillos. Entonces, y el barrio de Salamanca, tú dirás. Claro, entonces... Y Ya sabemos que trabajáis con materiales que no se rompen, así que la gente se anime a intentarlo. ¿No? Yo puedo intentar muchísimas cosas, ninguna bien. Creo que Fran, hasta tú y yo podríamos intentarlo, fíjate. Bueno, seguro. Tal vez sí. Tú. Una pareja de acrobacia muy buena, ¿verdad? Haríais. Para el tallercito ahí de acrobacia seguro que... Venga, que nos animamos. Y la gente que no está tan cerca de vosotros que puede deciros, venga, me animo, ¿cómo contacta con vosotros? ¿Cómo se puede participar en este circo? Pues tenemos un blog en internet, uh-huh, que es circosalamanquesa.blogspot.com.es. Repetimos porque no es fácil. circosalamanquesa.blogspot.com.es. Ajá, ahora sí. Y pues ahí viene toda la programación que hay durante todos los días. Además, repetir que intentamos que haya siempre dos niveles en todo, que haya un nivel de iniciación para si no tienes absolutamente idea y otro nivel porque, bueno, si ya haces un poquito de mazas, pues que sea algo más de profundizar. Uh-huh. Y hemos hecho un vídeo muy chulo también para dar la difusión. ¿Y se puede ver en ese mismo blog? Sí, en el blog directamente se puede ver. Y lo hemos colgado ahí para hacer difusión. Y también hemos sacado carteles para hacer difusión de los cabaret que se han estado pegando por las facultades, por todos los espacios liberados de Madrid. Uh-huh. Y sobre todo por el barrio y por las zonas cercanas al barrio. Ya para ir finalizando, porque estamos justitos de tiempo, bueno, sabemos que mañana hay un cabaret republicano, pero ¿qué otras actividades destacaríais de la Semana del Circo? Pues destacar el cine musical que tenemos el domingo, que se va a poner la película de Chaplin del circo. Y ahí tenemos una actividad en la Salamanquesa que es habitual, que son las jam de música, que están teniendo además bastante tirón, vienen músicos de jazz ahí a darlo muy todo. Bueno, sí. Y se han organizado ahí para ponernos musiquita a la peli, y eso va a estar ahí muy interesante. Y luego tenemos el viernes, tenemos unos coloquios por la tarde, que bueno, son un poco también tipo grupo de reflexión o grupo de debate, tampoco va a haber nada preparado. Intentaremos que venga gente, pero tampoco con más importancia de si vamos nosotras a hablar. Un poco más horizontal, ¿no? Digamos, uh-huh, más asambleario. Y a reflexionar sobre lo que decía Javi, de si el circo, podemos encontrar lazos con el circo y con la ocupación, quitando ver los lazos con el arte y el vender el arte, ¿no? Verlo por el otro camino, las salidas que tiene. Bueno, pues aunque nos han visto cara de acróbatas a nosotros, yo igual me animo, lo estoy viendo aquí, miércoles 18 a las 6:30, taller de contact. ¿No? Muy bien, ¿eh? Claro que sí. Yo, es que lo he visto vídeos y es muy bonito, en realidad, no sé, y parece fácil, que siempre pasa eso cuando lo ves lo en es, un vídeo. Lo es, lo ¿sí? es, todo es practicar. Como yo voy a empezar a practicar con estos vasos, a ver qué pasa. Con el tuyo. Quien rompe paga, en cualquier caso. Javi y Esther, muchísimas gracias por haber venido a Hora Sol esta tarde y que vaya muy bien esta Semana del Circo. Fran y yo, que somos vecinos de la Salamanquesa, pues a lo mejor nos vemos por ahí algún día de estos. ¿Cómo nos habéis pasado? Genial. Sí que fuimos. Sí, hemos ido. Perdón. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que nos movemos muy rápido y no nos dejamos ver. Genial, pues nos encontramos por ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. El dinero destinado a la guerra y el control social se come los recursos de las partidas sociales: educación, sanidad, vivienda, servicios sociales, igualdad. No nos defiende de nuestros verdaderos enemigos: paro, pobreza, desahucio. Es socialmente inútil. Supone un ataque a los derechos y libertades. Promueve valores machistas, homófobos y racistas. Destruye el medio ambiente. ¿Recortar? Claro, lo militar. Porque ningún ejército defiende la paz. Casto militar, fin de la partida. Un poquito menos de lo que esperamos a Sergio, hemos esperado también a Marcos. No sé si son ya 3 semanitas sin escuchar a Marcos y sus listas abiertas. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado? Te dejamos recién colocadito, si no recuerdo mal. Sí, ¿qué tal sí, te va sí. todo? Bueno, bien, ahí tirando, ya sabes cómo está el panorama, o sea que no queda otra cosa que tirar, pero bien, bien, dentro de lo que cabe bastante bien. Hola, Marcos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, pero se me hace muy raro escucharte sin enlatar. Sí, sí, sí. Es, bueno, es un poco raro volver al formato habitual, pero vamos, estoy encantado otra vez de poder estar en directo con vosotros y con todos los que nos escuchan. Y nosotros, de que lo estés aquí una vez más, desde Asturias. Bueno, pues a ver qué os parece la selección que traemos hoy de listas abiertas. Que bueno, cabe recordar que listas abiertas, como su nombre indica, es un espacio colaborativo. Entonces, bueno, si los oyentes quieren, hay una dirección de email que es agorasolradio@gmail.com y ahí pueden enviarnos sugerencias y vamos, todo lo que quieran, que serán bien recibidas. Pues ahí queda esa convocatoria. Vamos ahora a escuchar ya la selección musical, Marcos. Eso es. Hoy empezamos con Pegasus, que es un dúo de Barcelona compuesto por Sergio Pérez y Luciana de la Villa, que publicaron recientemente en el sello Canadá su primer larga duración homónimo, que se llama Pegasus, y que sintetiza en las 9 pistas pues sonidos e influencias de post-punk, dream pop, new wave, todo ello pasado por un tamiz de pop electrónico retrofuturista. Hoy abriremos con La melodía del afilador, que es un tema de libre descarga publicado en Plásticos y Etéreos 2011, que es un recopilatorio donde anualmente un magazine, un conocido magazine, presenta las propuestas que a su juicio van a configurar pues el mapa sonoro de la música hispana contemporánea. A ver qué os parece este tema de Pegasus llamado La melodía del afilador. Oye, Marcos, estamos comentando por aquí que el tema este es un temazo, como los que nos trae siempre. A mí me recuerda un poco a Triángulo de Amor Bizarro. Sí, puede ser. Bueno, tiene los... Vamos, estos dos Sergio Pérez y la tal Luciana de la Villa venían de otros proyectos, Telemáticos, Civil Bang y otros grupillos. Bueno, el Sergio Pérez produjo y colabora, me parece, con... ¿Cómo se llama este hombre? Con... Con este hombre, claro, sí. Sí, sí, sí. Con el que hizo el disco este con, claro. Sí, sí, sí. Bueno, no pasa nada. Pero vamos, sí, tiene su onda hype así de, bueno, del rollo este indie, está, la verdad que muy bien. Un rollito Ravionets también, le veo yo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver qué os parece este segundo tema que nos presentan el MC malagueño Andrés Caramalo y el productor barcelonés Señor Click, que vuelvan a colaborar después de haberlo hecho ya en un anterior trabajo que se llama Líbranos del Bien, en esta nueva referencia publicada en el sello granadino Miga. En Peligro en el Rebalae, que es como se llama este nuevo disco, Caramalo y Señor Click se han vuelto a servir de la red como plataforma de trabajo para conformar pues los tracks del disco, que es, vamos, una acertada combinación de lírica y beats y de música electrónica y hip hop en definitiva. A ver qué os parece La Muerte en Bikini que nos presentan Andrés Caramalo y Señor Click. La mayoría de personas recuerda más las letras que los números. El mundo necesita revisión, la banda al calcetín roba otra televisión. Se manchan de rojo pasión, las palabras se mojan con la sangre del peón. El perdón lo compra la religión, si no, el papa para qué quiere un millón. Dime, a mí me vendría bien un sillón, me vendría mejor un salón para poner el puto sillón. A ver, un psicólogo te da comprensión, si le ayudas a pagar su plan de pensión. Yo estoy perdido, tengo esa sensación de vacío, digo, cualquier cosa es un lío, este tema está guay como hacer un trío. Soy de sangre caliente, pero tengo frío, está bien que el caserío tenga porciones y que algunos matones te emociones. Y me condiciona más odiar que amar, más que tu miedo a volar o tu temor a pensar, que mi único problema con el astro solar es que de cerca quema, por lo demás me va a crema. La vida es tan terra, la llevo a pasear para que se cague en la tierra. El frío está muy bien porque se quede en la sierra y ningún político se muere en la guerra. Mami, la naturaleza, ¿qué coño querrá? No se borró un cuenta nueva y olvidar, supongo. Cruzar al otro lado, sí, de Puerta Blanca al Congo. Estoy sentado y preparado para ver pasar el cóndor. Oye, que ni me pongo ni me quito. Sí, ¿dónde te pico? Me preguntó el mosquito. Yo es que vivo con fe, dice, muere de llorito. Pero no me cuentes cuentos porque ya soy mayorcito. Qué bonito, con el calor me derrito como el queso de un perrito. Como un cubito bajo este sol inaudito. También se puede vivir, si puede ser feliz, con un litro y un litro. La pasta, todo está mal montado, se compra en el mercado la carne y el pescado. Yo vivo en un caos, pero bien montado. ¿Qué culpa tengo de que tú estés tormentado? Si estoy dedicado a una visión en exclusiva y voy en línea recta, aunque la letra sea abusiva, y me digo al que sobrevivas un día más, me da igual lo que siga. Indica osativa, si se puede ser feliz de una manera relativa, o si el destino está escrito con tinta corrosiva. No me lo digas y mantén la intriga, no dejes de joder a cualquier fuerza opresiva. Quiero que me reciban sin llamar a la puerta, que la suerte es una puerta y me la llevo a dar una vuelta. Me falta algún tornillo, ¿sí? Y alguna tuerca. Si sí, le hinco los colmillos a las patatas de la puerta. Y ahora miro las nubes con preocupación. Pienso que tu mamá se merece una subvención. Oye, que a mí me falta la paz. Fran, no sé qué te ha parecido a ti, pero claro, yo me esperaba un Paloma, una Flaca, un Estadio Azteca. Y claro, digo, ¿pero esto qué es? Un clásico, un tanguito. No Fran. Sé, ¿verdad? Sí, la verdad que vamos, el nombre no tiene. Bueno, ya veis que hay una ligera alteración silábica. Y eso, bueno, pues da pie a pensar que probablemente la alteración sea más que silábica, más bien estilística. Ah, el hombre del que hablábamos antes es Joe Crepúsculo. Qué grande es Google, ¿eh? Vale, muy bien, muy bien. Es que, vamos, tengo un cerebro que me lo tengo que hacer mirar ya. Sí, sí. Bueno, pues a ver qué os parece este último tema con el que cerramos hoy Listas Abiertas. Lo presenta Stable Mechanism, que es el alias de Jorge Ortiz de Pinedo, que es un productor madrileño que presenta en el Netlabel Scala su último trabajo llamado Entropy. Stable Mechanism presenta pues 6 temas que son formalmente bastante versátiles. Combina influencias de techno, IDM, ambient e incluso de dubstep, que son, bueno, pues algunos de los géneros que conforman el panorama de la música contemporánea. Nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas con Stable Mechanism y Morning. Oye, Marcos, una cosa, antes de despedirte. Tú ya sabes que yo soy muy fans de Radiohead. sí, lo sé. Ambos los dos. Y Fran, aquí Fran también. Y sabemos también que son copyleft. Pues la verdad, no estoy totalmente seguro, pero algo seguro de lo último que sacaron, que seguro que sí. De hecho, no sé si el anterior disco primero lo habían distribuido en la red y luego se podía comprar, pero bueno, no estoy muy seguro. Sí es. Entonces, es una... Nada, lo dejamos así caer. Es decir, si quieres continuar haciendo el programa, si... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Tener contentos... En fin, que hagas lo que quieras, pero que... No, pues que no nos faltes nunca, nunca más tanto tiempo, Marcos. Cada dos semanas te queremos aquí. Eso espero, yo creo que será posible. Claro que sí. Bueno, presenta otra vez este último tema y nos vamos con ello hasta dentro de 14 días. Muy bien. Pues nos vemos. Hasta la próxima, Marcos. Chao. Te despedimos con Stable Mechanism de Morning. Muy bien. Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobeat con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Agora Sol Radio. Sol Kitchen. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Potes y panes. Camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Pierdiz al Bourbon. Como sabéis, nos gusta acabar el programa con buen sabor de boca y para ello, qué mejor que un buen menú, como dicen los brillantes Golden Apple Quartet. Ya sabéis que en esta sección de potes y panes proponemos una receta cada semana. Eso sí, una receta especial, inspirada en una noticia curiosa o llamativa que haya salido en estos 7 días. Esta semana lo hemos tenido muy, muy fácil, ¿verdad, Fran? Sí, vaya que nos lo han puesto a tiro. Como sabéis, el nieto mayor de su majestad el rey, Felipe Juan Froilán, se autodisparó en un pie esta semana con una escopeta de caza. Pobre, ya no podrá ir dando patadas tan alegremente a sus primos pequeños. Eso sí, ha servido para crear una amplia lista de comentarios ingeniosos en las redes sociales. Yo recuerdo alguno, María. En serio, no me puedo resistir. ¿Sabes este de... I'm Froilán, this is Jackass? ¿Sabes lo que te digo con la cara del... Yo me acuerdo de uno, no me acuerdo ahora exactamente, ya lo dije en la persiana, nuevo frigopié Froilán Edition, por ejemplo. Bueno. En cualquier caso, esto ha inspirado a nuestro potes y panes, ¿verdad? ¿Cuál es la receta para hoy, Fran? Hoy, pierdiz al Bourbon. Ingredientes para una familia real: una escopeta, un dedo del pie real, pertenecer a los Borbones, medio litro de sangre azul. Antes de nada, has de cazar la pierdiz. Para eso, utilizaremos el ingrediente de pertenecer a los Borbones. Y como ninguno de nosotros pertenece a esa familia real, ni quiere, y es más, cuanto más se disparen entre ellos, el pie, de momento, mejor, ¿no? Qué sé yo, chicos, que al que le apetezca hacerse este platito, seguro que está muy rico. Desde aquí nuestra recomendación. Pero para terminar este Ágora Pulp, María, tan especial... Solo vamos a decir una cosa, que mañana es el Día de la República. Así es. Y que viva la República, chicos, y que un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por compartir este Ágora Pulp una semana más con todos nosotros. Muchas gracias y os esperamos el próximo viernes aquí, como siempre, en agorasolradio.org.